Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Las familias campesinas del paraje Balata de la Cumbre, Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, luchan hace más de 20 años contra la amenaza de desalojo por un proyecto inmobiliario. Un fallo favorable en la Corte de Cruz del Eje protege a las familias del desalojo, pero no les permite realizar mejoras en el predio, por lo que viven en una situación de gran precariedad a causa del conflicto. Estela Gutiérrez cuenta cómo se vive la situación en el territorio. El derecho de posesión se ejerce para reclamar. Nosotros lo estamos ejerciendo desde más de 35 años. La vivienda que yo vivo era del tío abuelo de mi esposo. Estoy hablando de una posesión ancestral, de algo con muchísima raíz. Yo crié a mi hijo así, gauchos, amantes de la tierra, con el respeto hacia el otro, con esa dignidad por delante. Me gusta llenarme de bosta y de tierra. Eso es lo que sigo queriendo. Seguir produciendo, seguir trabajando dignamente. Eso es lo que le pido al señor juez. Y que contamos con su promesa, porque él me dijo, tenga fe, señora, tenga fe en la justicia, la cual no ha sido muy favorable para nosotros porque hemos sido investigados como si fuéramos delincuentes y eso duele, duele en el alma. Y este señor muy petulante, la verdad que se mueve con muchísima impunidad, se presenta de la nada diciendo ser dueño. Me parece que él se equivocó de lugar porque ahí estamos y ahí seguiremos porque es nuestro lugar y porque es nuestra tierra y porque la amamos y la cuidamos tal cual es. Y yo agradezco a los movimientos indígenas que nos acompañaron, al movimiento campesino que siempre está ahí latente en cualquier situación brindándonos ayuda. Informó Radio El Grito para Informativo AMARC. Esta semana se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado con el lema 40 semanas, respetemos los tiempos del nacimiento. El objetivo es promover el parto humanizado y el empoderamiento de los cuerpos. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Julieta Saulo, fundadora de la agrupación Las Casildas, quien actualiza la situación en la que está la aplicación de la ley de parto humanizado en el país y remarca la importancia de conocer nuestros derechos. Acá las leyes existen, pero lamentablemente no se cumplen, digamos. Hay un gran desconocimiento de nuestros derechos de parte de los profesionales y las profesionales del sistema médico de salud, pero también de parte de nosotras las mujeres. Eso me parece súper importante porque si no es siempre cargar las tintas sobre el sistema. Y el sistema también lo conformamos nosotras. Entonces digo, la ley está al alcance de cualquier persona. Obviamente es mucho más accesible para personas que tienen acceso a la información, a personas que por ahí tienen absolutamente todos sus derechos vulnerados y ahora, digamos, con esta coyuntura son cada vez más personas. Pero digo, también replantearnos nosotras como mujeres, ¿no? Porque si no es como muy fácil, sale todo bien, voy, abrazo al obstetra y sale todo mal y bueno, a ver, ¿contra quién cargo las tintas, digamos, ¿no? Es esto, son los médicos y las médicas, pero también somos nosotras, digamos, las responsables de empoderarnos. El programa Con los pies en la tierra de Radio Presente de Buenos Aires habló con Gabriela Torres, esposa de Agustín Santillán, quien hace más de un mes se encuentra detenido arbitrariamente en Formosa por el gobierno de Gildo Infran y desde el 14 de mayo está realizando una huelga de hambre. Gabriela nos cuenta sobre la persecución política que está viviendo toda su comunidad por reclamar por sus derechos básicos. Con todas las personas que siempre hacemos asambleas, porque estamos con felicidad, por eso es la persecución política. Lo que nosotros siempre hacemos es reclamar temas de salud, de educación y de agua, porque padecemos de agua y no tenemos acceso a la salud. En el hospital de acá de Ingeniero Juárez no atienden a la gente indígena. A pesar de la fuerte presencia de gendarmería en el corte parcial del puente Cipolletti y Neuquén, la CTA de la provincia de Río Negro se moviliza frente a la persecución judicial a sus dirigentes y en oposición al mega endeudamiento del Plan Castelo anunciado por el gobernador Beret Ilneck. Durante el informativo de la mañana, la Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Manuel Hermida, secretario adjunto de la CTA Río Negro, quien dijo que antes de hacer préstamos millonarios con la banca internacional, se debió haber consultado al conjunto de la ciudadanía. Además, afirmó que existen antecedentes en la actual gobernación que generan desconfianza en relación al uso de los fondos. Hay una escalada tanto a nivel nacional como provincial. Lamentablemente a los gremialistas que estamos en la calle, que estamos luchando, nos caen estas citaciones, esta persecución judicial. El compañero Rodi Aguiar salió del juzgado federal de declarar por un corte de ruta de hace un tiempo. Ahí él mencionó, y es así, que la intención del gobierno con estos juicios es acallar y disciplinar a los trabajadores que estamos luchando por los intereses nuestros y del conjunto de la población, y no lo van a lograr. Por eso hoy se está haciendo esta actividad en la rotonda de Cipolletti, se está repartiendo un volante en repudio con el tema del Plan Castelo, que no estamos de acuerdo, de este préstamo millonario con la banca extranjera, que va va a determinar las próximas generaciones un endeudamiento que nosotros decimos no corresponde. Y además decimos que con los antecedentes, con la refinanciación de los contratos petroleros, que no, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta a dónde han ido esos dineros, nosotros también decimos que con esto no está claro si esto va a ir a obras o va a alimentar a algunos funcionarios o las campañas electorales. A raíz del virus que provocó serios problemas en múltiples sistemas a nivel mundial, Radio Tierra Campesina se interesó en conocer más acerca de la soberanía tecnológica y el software libre. Conversamos con Santiago García Gago, experto en tecnologías libres de información y comunicación. Es coordinador de la plataforma web de Radios Libres y miembro de radialistas.net. Pelear porque nuestros países sean soberanos, sean autónomos en la tecnología que usamos y no dependamos de una tecnología extranjera de una gran empresa privada, ¿no? El software libre no es una cuestión de la de tecnología, sino es un asunto ético y un asunto político, del que depende no solamente, como hablábamos antes, la gestión de recursos críticos de un país, sino la gestión también de recursos personales, como pueden ser lo que hablabas ahora, tema de redes sociales, incluso va mucho más allá. Estamos hablando de conceptos más amplios como el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, de satélites, por ejemplo, que dense cuenta que estamos gestionando un montón de datos, de información, con cuestiones o con software y con herramientas que no dependen para nada de nosotros, y lo que es peor, que no sabemos cómo funcionan. Las empresas que más cotizan en las bolsas internacionales, que más valor tienen, que más dinero ganan, son empresas de tecnología, y el dinero está hoy en los intangibles, en el conocimiento, en esas cosas que ya no son materiales, que no podemos tocar, que son los datos que circulan por estas redes digitales. Por lo tanto, estamos hablando de millones y millones y millones. No sabemos exactamente, por ejemplo, cuándo invierten nuestros países en América Latina en licencias de software, pero estamos seguros de que son millones y millones. Hay mucho lobby, hay muchas personas dando software gratis en colegios para empezar a crear adicción a un determinado tipo de software. Hay mucho dinero también corriendo por los ministerios y por las personas que se encargan de tomar estas decisiones, pero la gente desconoce mucho, porque si alguien dice yo no uso software libre, le diríamos es mentira, tú usas software libre cada vez que entras a internet. ¿Por qué? Porque más del 80% de servidores, es decir, esas computadoras que están manejando hoy por hoy internet, funcionan con software libre, funcionan con sistemas operativos como Debian. Es decir, el software libre está moviendo hoy por hoy del 8 de cada 10 servidores que están manejando estas grandes redes de internet. La absolución de una docente de un colegio católico de Mar del Plata acusada por abuso de niños será revisada en casación luego de que los abogados de los denunciantes recurrieron el fallo de primera instancia. Los padres fueron entrevistados por Radio de la Azotea. Buena parte de nuestra comunidad aún se mantiene conmocionada después del fallo que absolvió a Analía Schwartz, la maestra acusada por el abuso y la corrupción de 44 niños que cursaban el jardín de infantes de una escuela católica en la ciudad de Mar del Plata. Además de haber apelado a través de sus abogados patrocinantes, los familiares de los niños que fueron parte del proceso y que debieron declarar lo que padecieron a través de una cámara Gesell se manifestaron en la puerta de la iglesia catedral y le confirmaron a Radio de la Azotea su intención de continuar la denuncia en la instancia de casación. En realidad ellos dicen de que la absuelven por la pseudo teoría de co-construcción de los hechos, que los chicos están contaminados. Eso es una falacia, porque nosotros recibimos información de nuestros hijos, nosotros nunca le dimos información, nunca salió de los padres información hacia los hijos. Los niños hablaron con nosotros y nosotros fuimos la voz de ellos. Eso es lo único que pasó. Si ustedes se ponen a googlear los casos de estas de la defensa, es la misma estrategia. Todo lo mismo que presentó en el caso Melo Pacheco, por ejemplo, lo presentó en el caso Janelli Fleming. Acá no es que nos juntamos 44 familias a volvernos locos y a decirles a nuestros hijos, chicos, mañana digan que fueron abusados. Vamos a la apelación, vamos a la procuración y bueno, esperemos de que ellos escuchen a los niños. Nosotros no queremos que nos escuchen a nosotros, que los escuchen, que vean las cámaras Gesell, que escuchen, porque por más que digan de que, bueno, ponele que la psicóloga oficial se hubiese desempeñado mal, que no fue así, los chicos hablaron y desestimaron las voces de los chicos, los callaron. Claucol sigue contaminando. La fábrica de adhesivos produce 60.000 litros diarios de desechos tóxicos. La contaminación silenciosa, invisible y letal sigue impune. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Susana Aranda, vecina del barrio de Las Mercedes, en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza, una de las principales denunciantes de las prácticas contaminantes de la empresa. Abandonado en todos los sentidos, gravísima situación, porque ahora está la señora Susana García, la toxicóloga actual de Acumar, junto con toda la plana mayor de Acumar, el juez Rodríguez y OPDS y la intendente Amagario. Bueno, se comprobó que un chico que en el 2014 tenía 4,2 de plomo, hoy tiene 16, a otro chico tenía 3, hoy tiene 19, y bueno, esas son las situaciones que se repiten. Chicos que le han cortado el futuro porque con plomo en sangre, el primer problema es no poder estudiar, no poder tener acceso, no porque no tengamos escuela o no vaya, sino porque su cerebro está tomado por plomo, y bueno, su sistema neurológico lo inutiliza. Y el otro gran problema que tenemos es, como bien dijiste, no hay solución. O sea, acá los tres poderes miran para otro lado y todas las acciones que se toma, porque hay pruebas, no estoy hablando sin prueba, hay papeles del hospital Garrahan, de todos lados, hay prueba de que tenemos en el aire sílice y cuarzo, que son cancerígenos, que la ART no lo asegura a los obreros que están expuestos a esa sustancia, porque terminan con cáncer. Acá la gente muere de cáncer antes de los 60 años, ya se fue medio barrio, pero bueno, todavía seguimos siendo invisibles porque no somos, ¿cómo le podría decir?, el que genera la divisa. Acá se protege al que genera la divisa, y nosotros somos gente trabajadora, gente humilde, que cometimos el error de comprar la casa acá. Yo hace 46 años que vivo, antes que todas las fábricas junto que hoy me rodean, estuvo el barrio. Hoy por hoy estamos rodeados de asesinos, Claucol es un asesino. Para mí eso, y si yo ya le dije, si tengo que ir preso por decir la verdad, iré con gusto, pero no voy a perder mis valores como persona civilizada en este siglo XXI de que nos maten y que nosotros no tengamos que callar la boca porque somos gente humilde. Eso no lo voy a aceptar nunca, nunca. Ni quiero un futuro para los chicos que nacen acá. Yo por eso ahora voy casa por casa y le digo a los chicos jóvenes o matrimonios jóvenes, no tengan hijos, porque ¿para qué? Para traerlo al mundo y que sufra lo que sufre mi hijo, lo que yo veo que sufre otro chico, es muy cruel. No, acá no es habitable, no es para tener familia, ni mucho menos. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.